Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona como cada jueves, o más bien como cada emisión. Los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien donde sea que nos estén escuchando. Y bueno, ¿qué? ¿A qué iba? Así hoy no está Omar conmigo, nada más nos duró el gusto una semana. Mucho trabajo, ya saben cómo es esta cuestión del trabajo de Omar, ya no tenemos que mencionarlo. Y pues bueno, para no perder la costumbre, el reporte del clima: despejado con posibilidad de lluvia. Bueno, eso que no, ha estado rico el calorcito, pero bueno, recordando los canales de comunicación que tenemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta, estén al pendiente de actualizaciones. También, si no le hacen a eso de las redes sociales, pues bueno, está nuestro sitio oficial, lacavernaria.com. Nos andamos apareciendo 4 veces por semana. Y los lunes con la cartelera de la Arena Puebla. Los miércoles con una sección de lucha japonesa. Los jueves con el programa. Y viernes con una columna de información y opinión escrita por un servidor. Y bueno, pues si nos quieren mandar un mensaje directamente a los conductores, pues bueno, si tienen la opción de la página también. Pero también lo pueden hacer directamente a través de Twitter. El de un servidor es @FCOArreola, y el de mi carnal @-Dávila71. O sea, para que nos manden saludos, mensajes, comentarios, sugerencias y... sí, sugerencias sobre todo en qué les gustaría que pudiéramos mejorar su experiencia del programa o la página. Fin. Ya fue todo, sí, check, sí, todo bien. Vamos a entrar en materia ahora sí, que bueno, hubo novedades este fin de semana, entre ellas que bueno, el Hijo del Santo ya regresó a los cuadriláteros después de la cirugía a la que fue sometido hace 2 meses más o menos, sí, 2 meses. Después de esa lucha con La Park y Dr. Wagner en Monterrey, que le aplicaron el martinete y pensamos que ya no iba a regresar para lo que restaba del año, pero pues que siempre, ¿no? Fueron 2 meses. No fue tan grave, una cirugía por ahí en los intestinos, nada que ver con las cervicales ni la columna, entonces no fue tanto el tiempo de recuperación. Lo hizo en una función precisamente de Todo por el Todo que anduvo en Veracruz, en el Auditorio Benito Juárez. Y que bueno, lo curioso, no sé si esto fue antes o después, aquí me topé con una nota, que bueno, además del resultado, que en esa función, pues bueno, hizo equipo con Rayman Jr. para enfrentarse a Heidi Karau y Zumbi, y al final, bueno, pues derrotó a esta pareja de extranjeros. Lo curioso es que, bueno, veo esta nota y no dudo de ella porque la publicó el mismo Hijo del Santo. Destaco aquí varias cosas, ¿no? De lo que declara. Para empezar, pues bueno, que habló de la función del 21 de septiembre en el Zócalo del Distrito Federal, que bueno, recordemos, se anunció el mes pasado que iba a ser como parte de los festejos del 80 aniversario de la lucha libre en México, que bueno, lucha libre, no voy a entrar en detalles, pero lucha libre en México ha habido desde antes de la fundación de la creación del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero bueno, dio más detalles, que quiere a fuerza que sea el triangular de máscaras entre Dr. Wagner Jr., La Park y él mismo. Que bueno, él ya ve más, quiere estar en este enfrentamiento como una venganza sobre La Park. Pero, pues, bueno, inclusive aquí hace mención de que él no es el metiche, sino que lo metieron, ¿no? Entonces, por aquellas declaraciones que todo el mundo hizo poquito después de su lesión en Monterrey, que qué andaba haciendo ahí, y que inclusive aquí le dijimos huele moles y que no sé qué, bueno, total, que a él no lo metieron, a él no fue de metiche, a él lo metieron, entonces quiere a fuerza este triangular de máscaras para el 21 de septiembre, a ver si se puede. Y sobre todo aquí lo compara en su momento con la rivalidad que tuvo con el Ángel Blanco y el Solitario Junior, que originalmente recordemos que en esa rivalidad nada más estaba metido el Ángel Blanco, y que inclusive le quitó el campeonato de peso welter de la WWA. Y bueno, de todas maneras al final se metió el hijo del solitario, no es cierto, el hijo, sí es el hijo del solitario, no era el solitario junior, el hijo del solitario se terminó metiendo, se armó el triangular y no estuvo tan mal, y bueno, ya sabemos cómo terminó eso, que el Ángel Blanco junior perdió su máscara con el hijo del santo. Y bueno, ¿qué otros detalles dio? Pues bueno, comentó que bueno, quieren que esta función del 21 de septiembre obtenga un récord Guinness. Que la verdad el récord Guinness que quieren obtener sí la veo bastante. ¿Qué quieren obtener? Pues bueno, quieren obtener la mejor entrada, o el récord Guinness para la mejor entrada en una función de lucha libre. Y la verdad sí la veo bastante canija, porque me puse a hacer la tarea y me puse a averiguar y todo, y la verdad sí está imposible. ¿Por qué? Porque de entrada recordemos que la función de lucha libre que más gente atrajo aquí en México, pues bueno, fue Triple Manía 1 en 1992, 1993. Vamos a dejarlo en 1992. Sí, pues, no, no es cierto. 1900, bueno, fue la de Triple Manía 1 en la Plaza de Toros, México. Recordemos que ahí se metieron, lograron, AAA logró meter 48 mil personas. Y 30 de abril de 1993, perdón. Y no es, y esta, y esta entrada no está ni remotamente cerca de otras entradas que ha habido en otras empresas. Inclusive, bueno, aquí me topé con un muy buen sitio que tiene una lista de asistencia de varias funciones, y que bueno, de entrada, pues si quiere superar este récord, o el supuesto mayor récord que existe de una función de lucha libre, pues de entrada va a tener que meter más de 190 mil personas a la función del 21 de septiembre. Estas 190 mil personas supuestamente se metieron en una función que se realizó en Corea del Norte, organizada entre la WCW y la New Japan, que ya había leído algo así de esta función. Y que inclusive, bueno, en esa función estuvieron por ahí Antonio Inoki y Ric Flair. Y si quieren irse más para abajo, pues bueno, la segunda función con más gente, pues bueno, fue también. Hubo 2 días de función de lucha libre entre New Japan y WCW en Corea del Norte. Y pues bueno, la primera función metió 150 mil personas. Y bueno, esto es el supuesto, ¿no? Pero de todas maneras se tiene registrado y por ahí había leído varias cosas de esto. Y bueno, el tercero ya sí está un poquito más cordial, por así decirlo. Que bueno, si se quiere poner las pilas el hijo del santo, bueno, el tercer lugar o la tercera función con más gente, pues fue un WrestleMania, el tercer WrestleMania que se realizó en el Pontiac Silverdome en Michigan, en Estados Unidos. 93.173 personas metió esa función de WrestleMania. Y así se va, ¿no? 80.000 es la que sigue. Bueno, 80.676, el WrestleMania 29 de este año, precisamente en el MetLife Stadium. Luego en SummerSlam 92, en el Wembley Stadium en Londres, ahí metieron 80.355 personas, ahí se van, ¿no? 80.103, 78.000. Entonces, ¿que cómo va a ser esto? Pues bueno, va a poner pantallas en puntos cercanos al Zócalo. Aquí comentaba que quería poner pantallas en el Monumento a la Revolución, pero la verdad sí está bastante descabellado romper ese récord Guinness. Bueno, tomando en cuenta esa función en Corea del Norte que metieron 190.000 personas. Y sobre todo que a estas alturas ya debería de tener un parte del cartel. Ni siquiera tiene la lucha estelar confirmada. Nada más así como que la han ido tanteando, que es precisamente ese triangular de máscaras. Pero de ahí en fuera no se ve nada claro. Y si quiere romper el récord Guinness, pues se va a tener que poner las pilas en ese sentido. Pero bueno. Voy a un corte y regreso, ya se me acabó el tiempo de este primer bloque, perdón. Voy a un corte, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ya regresamos, segundo bloque. Estamos en La Cavernaria y estaba hablando del regreso del Hijo del Santo a los cuadriláteros en una función del Todo por el Todo en Veracruz. Sus intenciones de la función del 21 de septiembre. Y que bueno, me puse a investigar un poquito más de esta función en Corea. Y la verdad es no dudo que sí se hayan metido los 190.000 personas que dicen que se metieron, porque está grabado para la televisión. Digo, no es de cierta forma, digamos, ¿cómo decirlo? Verídico, por así decirlo, pero fue un pago por evento. Entonces, 190.000 personas en el primer día, 150.000, no es cierto, 190.000 en el segundo, 150.000 en el primero. Entonces, ahí tiene, si le quieren echar más sal a la herida, pues bueno, 340.000 personas asistieron a este evento de dos días organizado entre la WCW de Estados Unidos y la New Japan Pro Wrestling. Sí, la verdad veo muy difícil que ese récord se vea superado por esta función. Y lo comentaba al final del bloque, del segmento anterior, que bueno, ni siquiera hay un cartel definido, no, ni siquiera la lucha estelar está pactada. Pues bueno, tomamos en cuenta que, por ejemplo, lo que fue WrestleMania del año pasado estaba pactada desde el 2011 prácticamente. Entonces, eso, si quieren que un evento tenga un éxito de cierta forma, pues bueno, la promoción va de la mano, y no le hemos visto mucha promoción a este evento del 21 de septiembre. Es como que lo que todavía le falla a los empresarios mexicanos. AAA como que ahí se está poniendo las pilas, pero recordemos que AAA tiene el apoyo de Televisa en ese sentido. Pero bueno, a ver qué sucede con esta función. Ojalá que presenten algo interesante. Y bueno, independientemente del récord Guinness, que la verdad está prácticamente imposible de superar. 190.000 personas. A ver qué pasa con eso. Pero bueno, ahí estuvo. Esto fue de todo por el todo, sí. Ah, y aquí lanzó una otra declaración que casi se me olvida, perdón. Casi se me va. Y que bueno, se lanzó contra AAA también, aprovechando la vuelta. Y aquí cito, y lo voy a leer textual como viene en la nota. Tenemos temblando a AAA, sobre todo a AAA. El Consejo Mundial de Lucha Libre tiene su elenco, pero AAA se ha llevado a nuestros luchadores a sus funciones. lo cual están en todo su derecho, Blue Demon, como Canek, como el villano cuarto, pero ya se dieron cuenta de que en México los mejores luchadores somos los independientes. ¿Qué hubo con eso, no? Bueno, recordemos que el Hijo del Santo tiene un pleito por ahí con AAA, entonces como que estas declaraciones están un poquito fuera de lugar, sobre todo que, pues bueno, sí es su empresa, pero ellos son... Los luchadores no son suyos, son luchadores independientes y se contratan con quien quieran, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que, pues sí, varios luchadores que han participado en funciones del Todo por el Todo actualmente trabajan en AAA, no solo Canek y Blue Demon Jr. o Villano Cuarto, también por ahí andan Carta Brava Jr., Angélico, que llegó a estar en 2-3 funciones, pero pues, a ver... Está, de todas maneras, como que la declaración está un poquito fuera, bueno, no poquito, está fuera de lugar y punto. Son luchadores independientes y si se les presenta la oportunidad de trabajar en una empresa importante, pues bueno, no creo que la vayan a desaprovechar. Y en fin, eso fue básicamente toda la nota entre el resultado, que bueno, ya lo comentaba, le ganó junto a Rayman a Heidi Karaui y a Zumbi su función del 21 de septiembre, que a ver qué pasa, y bueno, esta declaración de en contra de AAA. Y siguiendo adelante en otras noticias, o bueno, en otros asuntos, en otras empresas, comentando noticias del consejo, medio platicábamos hace algunos programas que venía Tanahashi a nuestro país, que precisamente lo anunciaron el día de la firma de contratos para la función del 80 aniversario. Así como que ahí, entre todas las cosas que anunciaron, pues bueno, se anunció que venía Tanahashi a nuestro país. Originalmente se anunció como un refuerzo, según de la Ola Amarilla, aquí encabezada por Okumura y Namahage. Pero no, el plan ya como que lo confirmaron bien, y bueno, viene a México para participar en el torneo del campeón universal, tomando en cuenta que él es uno de los campeones mundiales de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Recordemos que hace algunas semanas en Tanahashi y Liger le quitaron este campeonato a Terrible y Tamatonga, tomando en cuenta que, bueno, ese campeonato no había sido disputado desde abril, y Tamatonga había regresado a Japón desde diciembre del año pasado, que lo ganó y se fue, y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, no, ese campeonato perdió cierto brillo, por así decirlo, por el hecho de que el equipo campeón estaba en dos lugares distintos, ese departamento de programación, ¿qué onda? Pero bueno, va a andar en nuestro país del 21 de agosto al 8 de septiembre. Unas dos semanitas va a andar por aquí Tanahashi, un buen tiempo. Pero principalmente va a estar aquí por lo del campeonato, por el torneo del campeón universal del Consejo Mundial de Lucha Libre. Que ese torneo, si tomamos en cuenta las divisiones de peso que existen en los campeonatos del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues me hace una... sí está bastante disparejo, tomando en cuenta que hay desde campeonato medio, semicompleto, welter y completo, y todos los campeones que existen ahí en el consejo, pues sí está bastante complejo ese torneo, a ver cómo va a estar, tomando en cuenta que hay campeones nacionales, hay campeones mundiales y hay campeones campeones entre comillas con lo del cinturón del campeonato histórico NWA, ¿no? Y lo digo, no digo entre comillas por faltarles el respeto, pero bueno, a los luchadores, pero ese cinturón la verdad es como que de adorno, y ante la NWA ese campeonato no vale nada. Y bueno, siguiendo, también va a venir otro luchador japonés, Tomohiro Ishii, que bueno, de lo rápido que pude investigar, realmente es como que algo así como lo que es Tamatonga, por así decirlo, que no sabíamos nada de Tamatonga y la historia era que casi no había ganado nada y como que ahí se había mantenido en la empresa, pues bueno, es prácticamente la misma historia con este luchador, Tomohiro Ishii, que a ver cómo le va aquí en México, le damos el beneficio de la duda, ojalá no venga como Tamatonga, que en su primera lucha ya se andaba dando en la torre el solo. Y a ver cómo le fue, muchos destacan ahorita su participación en el G1 Climax 23 que acaba de terminar, pero de ahí en fuera no pude encontrar más. De hecho, tiene hasta hace poquito, no tenía un campeonato NWA, pero es así como que de esos que están en Japón desde hace muchos años y que solo los ponen en disputa ya. Pero de ahí en fuera, pues bueno, por ahí vi que tenía una lucha de 5 estrellas, que eso es bueno, pero nada más es una. Digo, en Japón ya es así como que cualquier algo bastante común, que ya sea All Japan, ya sea Pro Wrestling Noah, ya sea New Japan o cualquiera de las empresas independientes, pues bueno, al menos tengan una lucha de 5 estrellas. De hecho, All Japan es la que más tiene, tomando en cuenta que Mitsuharu Misawa en sus mejores momentos, pues bueno, estuvo en esa empresa. En fin, entonces Tanahashi viene del 21 de agosto al 8 de septiembre, y en cuanto se va a Tanahashi el 8, creo que al día siguiente o un día antes va a llegar Tomohiro Ishii a nuestro país. Y sí, eso es todo por parte de esa relación de trabajo que tienen la New Japan y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Me gusta esto que están haciendo, es bueno, no como que traen una combinación de luchadores de experiencia y nuevos o no tan nuevos, pero como que ahí andan y ya tienen experiencia. Ojalá que traigan a Kazuchika Okada, que es el actual campeón de peso completo de ahí de New Japan. Lo trajeron alguna vez hace algunos años, cuando era parte de los, ¿cómo decirlo?, del dojo, por así decirlo, de Último Dragón, que lo trajeron para una función de Toriumon. Dragon Mania, en la Arena México hace algunos años, pero esto fue antes de que tuviera la popularidad que tiene hoy en día Kazuchika Okada. Lo trajeron para una lucha nada más, si no mal recuerdo, pero que nos lo traigan por un mes completo a ver de cómo nos toca, o bueno, de a ver de cómo le toca a él y de a ver de cómo le toca a los luchadores mexicanos que le toque enfrentarse. Y bueno, ya se me acabó el tiempo otra vez. Sí, ya se me acabó el tiempo. Voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ya regresamos. Penúltimo bloque de este programa. Y siguiendo con noticias del Consejo, nada más repasando lo que fue la lucha estelar de la Arena México, estas dos rivalidades ya no tienen para más, ya tienen que, sea quien sea, bueno, estas rivalidades tienen que tener sus duelos de apuesta este año, o bueno, aún un corto plazo. Se enfrentaron Último Guerrero y Atlantis, pero bueno, en luchas de relevos australianos. Último Guerrero se hizo acompañar de Psicosis y Cráneo, y bueno, Atlantis de Marco Corleone y Shocker. que sin importar mucho, bueno, ya está todo esto, ya tiene que pasar alguna de estas dos. Todos esperamos que sea Atlantis contra Último Guerrero. Se fueron sobre las máscaras, se rompieron la máscara Atlantis y Último Guerrero, y bueno, al final, con todo y que le andaban aplicando la montonera ahí, pues bueno, Atlantis, Marco Corleone y Shocker se llevaron la victoria. Y lo que fue la estelar, aquí sí estuvo más disparejo el asunto. Volador Jr. Hizo equipo con Mr. Niebla y Mephisto para enfrentarse a Místico 2, al Valiente y la Sombra. Y pues bueno, de principio a fin Volador le dio una buena arrastrada a la Sombra, que inclusive para llevarse la victoria por ahí sacó una manopla de metal, o de esos como cosas que se pone uno en el puño y que son de metal, para pegar más duro, precisamente. Sí, acá está viendo la foto y sí estuvo grave el asunto. ¿Por qué? Porque la Sombra inclusive llegó, lo tuvieron que sacar en camilla. Entonces, a ver qué sucede con esta rivalidad. Ya tienen que acabar. Si una acaba ahorita en septiembre y otra en diciembre para el último evento importante del año, creo que todos vamos a estar contentos. Pero bueno, y esta lucha, pues bueno, dio paso a algo importante. Bueno, antes de mencionar el... Bueno, no, sí voy a mencionar el cartel. Dio paso para una lucha que va a haber mañana en la Arena México. Voy a repasar el cartel para mañana, empezando como siempre de la primera lucha. Metálico y Sensei se van a estar enfrentando a Nitro y Escándalo. Segunda lucha, duelo de Amazonas del ring. Marcela, Silueta y Estrellita se van a estar enfrentando a Princesa Blanca, a Amapola y Princesa Suhei. Que bueno, hay como que van a ver si retoman ya la rivalidad de Princesa Blanca con Estrellita, recordando que Estrellita hace algunos meses le ganó el campeonato nacional el campeonato nacional femenil a Princesa Blanca en Guadalajara, en una muy buena lucha, por cierto. En un evento internacional encuentro, aquí le pongo, ya saben, Marco Corleone, Máximo y Thunder contra Psicosis, Cráneo y Morphosis. Que bueno, esta dupla técnica, bueno, este equipo técnico está interesante, juntando a como que a dos de los extranjeros más, digamos, con mayor presencia física que ha tenido el consejo en los últimos años. No tanto si los comparamos con Strongman, Marco Corleone y Thunder. Sería interesante verlos hacer equipo, eso podría funcionar, ¿no? Pero bueno, a ver qué. Nada más habría que ver si no son tan bultos, tan lentos. Recordando que, bueno, los luchadores, por lo general, ya sea americanos en el caso de Marco Corleone y Thunder, que bueno, no sé cuál es su formación exactamente, pues realmente no suelen venir con la mejor preparación de lucha libre, y su estilo de pelea suele ser tirar golpes y azotar a los otros luchadores. Y en fin, siguiendo adelante, perdón, ¿cuál va a ser esta? Creo que esta va a ser la cuarta lucha. Evento especial de lujo, los Estetas del Aire, Místico, Máscara Dorada y Valiente se van a estar enfrentando a los Hijos del Averno, Averno, Mephisto y Hefesto. Este duelo va a estar bueno. Pero no tan bueno como el duelo semifinal y creo que el duelo estelar. En lucha de maestros, como parte del festejo al 35 aniversario del debut del maestro Blue Panther en la lucha libre, Consejo Mundial de Lucha Libre contra Independientes. Este sí va a estar bueno. Por un lado, por el lado del consejo va a estar Atlantis, Blue Panther y Negro Casas. Todo bien. Por el lado de los independientes, este equipo sí está pesado. Negro Navarro, Solar y Black Terror. Esta función va a estar muy buena. Insisto, desde lo que va a ser el evento especial con los Estetas del Aire y los Hijos del Averno, esta lucha semifinal, que creo que, bueno, para mí va a estar muy buena. Ojalá que que si se llega a dar el punto en que la lucha se entra a un nivel en que solo queda ras de lona, la gente no empiece a luchar, por favor. Esa clase de lucha tiene ya es muy poco común en estos días, y bueno, tener a gente como Negro Navarro y Solar, que son como los máximos representantes de la lucha libre a ras de lona, pues bueno, es un deleite ver esta clase de luchas. Alguno, creo, no sé si ya lo he comentado aquí en el programa, pero pues si las dudas, comento esa anécdota. Hace algunos años fui a una función en la Arena Puebla, todo normal, y en esa función originalmente no recuerdo qué luchador estaba programado, pero llegó el Negro Navarro a cubrir a ese luchador. Era un duelo de relevos australianos, todo muy bien. Y por el otro lado llegó un punto en el que Negro Navarro estaba frente a la sombra, que apenas estaba empezando, apenas estaba ocupando los puestos estelares. Y me sorprendió que Sombra manejó muy bien lo que fue la lucha libre a ras de lona que maneja el Negro Navarro. Todo así muy bien, todo para toda llave, tenía una contrallave. No parecían maestro y novato casi, no había esa diferencia de experiencia. Todo muy bien, pero la gente le empezó a abuchear a estos dos luchadores. Y yo, ¿qué están haciendo? No hagan eso, por favor. Entonces, si empiezan a ver que, bueno, la lucha se va a ras de lona, por favor, no abucheen. Ya es algo muy poco común que en las arenas de nuestro país. Entonces, por favor, no los abucheen. Es algo muy bueno, disfrútenlo. Y bueno, en lo que va a ser el evento estelar, mano a mano en Super Libre, Sombra... La Sombra se va a estar enfrentando a Volador Jr., secuelas del encuentro de la semana pasada. Y bueno, evento grabado para la televisión, viernes 8:30 p.m, ahí para que se den una vuelta. Y bueno, si todavía tengo tiempo. Y bueno, salió una última noticia del consejo con respecto a esta función. Y que bueno, aquí hemos comentado de muchos casos, sobre todo de AAA, en los que, bueno, algunos de sus luchadores ya tienen rato que perdieron la máscara y se vuelven a enmascarar como si nada. El consejo, la comisión de box y lucha, pues como que sí existe, como que no, les llama la atención, les cambian el nombre y ahí siguen enmascarados, ¿no? Bueno, algo así se va a presentar, o se podría presentar este viernes en el consejo. ¿Por qué? Pues bueno, el maestro lagunero Blue Panther pues pidió, bueno, a diferencia de AAA, no sé si en AAA hayan hecho así, pero hasta donde tenemos entendido no hizo lo que el maestro Blue Panther. Pues bueno, ¿qué hizo Blue Panther? Pues en una conferencia de prensa, quiero pensar, hizo un llamado a la Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal, y bueno, básicamente les pidió permiso para portar su máscara en este festejo que le van a realizar mañana. Lo curioso es que, bueno, aquí hace la invitación, bueno, hace la petición al Fantasma, que es el comisionado de box y lucha, más bien el comisionado de lucha libre en el Distrito Federal. Hizo la petición. Y lo curioso es que nada más nada más quiere que sea para lo que sería la primera caída. Sabe que todo el mundo está consciente de que perdió la máscara hace algunos años, en el 2008. Entonces dice que nada más lo quiere hacer para celebrar, que lo quiere en la primera caída. Quiere usar la máscara nada más en la primera caída. Entonces... No dieron respuesta. Entonces, a ver qué sucede. Ojalá que sí, aunque sea nada más en la presentación, ¿no? Tomando en cuenta que ahí mismo en el consejo, hace dos años creo, fue que el Felino salió con su equipo, digamos, clásico, con el que empezó. Ese equipo que era toda una botarga, y tenía peluchito por ahí. El diseño de tigre y su máscara naranja y todo, ¿no? Ese equipo era muy bonito. y que inclusive, bueno, salió con su máscara y todo. Bueno, nada más que le pidieron que se quitara la máscara, nada más fue con la presentación. Me imagino que va a ser algo así, entonces a ver qué sucede mañana, ahí estaremos al pendiente. Y ahora sí, ya se me acabó el tiempo de este bloque. Voy a un corte y regreso. Noticias de AAA para terminar el programa de esta semana. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ya regresamos, adiós. Perdón. Ya regresamos, último bloque. Y vamos a empezar con, vamos a acabar con AAA, que tenemos noticias desde Japón para variar con respecto a AAA, recordando que Argenis y Drago iban a estar participando en funciones de All Japan Pro Wrestling. Participaron en una organizada en el Korakuen Hall, que es algo así como que la catedral de la lucha libre en Japón, por así decirlo, aunque es un escenario bastante chiquito, es como un auditorio dentro de una sala de conciertos bastante grande. Pero ahí han tenido lugar eventos importantes de lucha libre. Y bueno, les tocó participar en esta función de All Japan Pro Wrestling, denominado Summer Impact. Y bueno, no sé cuánto tiempo iban a estar. Estaban programados para este 11, el domingo, y la siguiente hasta el 25, que iban a disputar un campeonato, uno de los campeonatos de All Japan, el All Asia, no sé cómo lo pronuncian en inglés, se me fue el avión. Pero en ese Inter sabe Dios si van a regresar o se van a quedar allá en Japón. Pero mientras tanto dejaron un buen sabor de boca. ¿Por qué? Pues bueno, se enfrentaron a Kenzo Suzuki. No sé si lo ubiquen, creo que sí lo pueden ubicar, que estuvo en su momento con ambas empresas, con AAA y con el Consejo. Yo lo ubico más bien con el Consejo por una lucha que dio aquí en Puebla enfrentando a Rey Bucanero por un campeonato. Muy buena lucha. También estuvo curiosamente en la WWE en su momento, pero no tuvo tanto pegue y así. Pues bueno, Drago y Argenis hicieron equipo para enfrentarse a Kenzo y Sushi. Perdón, y bueno, al final los mexicanos se llevan la victoria. A ver qué sucede. Ojalá, insisto, que ya lo comentábamos el programa pasado. Pues bueno, ojalá que aprovechen más esta relación de trabajo que tienen con New Japan Pro Wrestling. Muchos de los luchadores que tienen son nuevos, como nuevos para mí. Digo, insisto, si la lucha mexicana tiene mucha historia, pues bueno, en los últimos años la lucha japonesa ha tenido muchos luchadores, muchas empresas. Entonces sí es un poquito complicado ubicar a muchos de sus luchadores, a menos que sí tengan un alto nivel de popularidad. Pues bueno, no los podemos, o bueno, al menos yo no los puedo ubicar, porque obviamente la información está en japonés o inclusive está en alemán. Son muy pocas las páginas que tienen información en inglés de la lucha japonesa. Entonces ahí con el traductor de Google hacemos lo que se puede. Y bueno, entonces ahí estuvieron el 11, van a estar el 25. Pero también se anunció un torneo de All Japan. Se llama el Open Championship 2013. Que por el formato le veo así cara como de, bueno, no sería tonto compararlo, entonces no, me omito ese comentario. Simplemente es un torneo de eliminación directa. Van a entrar algo así como que a Octavos de final, casi casi octavos, no, sí, octavos de final, casi casi. Y lo curioso, bueno, si están aquí, es porque va a haber participación mexicana en este torneo. Por un lado, aprovechando obviamente esta relación de trabajo que tienen All Japan y AAA, pues bueno, van a mandar un luchador de AAA y el elegido fue Dark Cuervo para participar en este torneo. Y pues este torneo, por lo que tengo entendido, tiene un formato de eliminación directa. Tienes una lucha, ganas, avanzas, pierdes, ahí te quedas, ¿no? Ahí quedaste en esa ronda. Y pues bueno, creo que Dark Cuervo tuvo mala fortuna porque se va a estar enfrentando a Loki, o mejor conocido en Estados Unidos como Cabal, en su época de la WWE, recordando que él decidió irse de la empresa después de haber ganado NXT, creo que fue su tercera temporada o algo así. Y se fue a Japón, estuvo un rato con New Japan. Ahí se quedó en Japón un buen rato. Y bueno, aquí lo vamos a ver en el Open Championship 2013 de All Japan Pro Wrestling. Y bueno, se van a estar enfrentando lo que va a ser el 11 de septiembre en el Korakuen Hall. Entonces ahí vamos a estar al pendiente de la participación de Dark Cuervo. Y bueno, si llega a avanzar a lo que sería la segunda ronda, pues bueno, sería el 16 de septiembre en Okayama. O sea, tengo que aprender geografía japonesa. Y bueno, si avanza lo que serían las semifinales, 19 de septiembre. Y si se queda en la semifinal, 19 de septiembre o 21 de septiembre. Y si avanza la final, pues bueno, será el 23 de septiembre en el Nagoya International Conference Hall. Ay Dios, qué bonito hablo inglés. Ojalá que le vaya bien. Ahí vamos a estar al pendiente de su participación. Y ya para terminar, ay Dios, esto de hablar solo casi una hora no es agradable. No es tan agradable, pero bueno, aquí estamos con mucho gusto. Pero bueno, ¿qué? Ah, sí, ya para terminar, mañana, viernes 16 de agosto, va a haber función de AAA, evento grabado para la televisión. A ver cómo avanzan las historias por ahí que tienen en la Tres Veces Estelar. Esta función va a tener lugar en Querétaro, en el Auditorio José María Arteaga. Y para complacer, como que escucharon a mi compadre Omar, para complacerlo, ¿por qué? Porque no va a haber ninguna Apache, no van a estar ni Fabi, ni Mari, ni el Apache, por lo que veo no van a estar. Para empezar, pues bueno, lucha de minis, Octagoncito, Mascarita Divina y Dinastía. Se van a estar enfrentando a Mini Abismo Negro, Mini Histeria y Mini Charlie Manson. Que vaya, AAA tiene... tiene punto el mejor roster de luchadores minis del país. Recordando que en algún punto por ahí tuvo a Mascarita Sagrada, que era el mejor luchador mini de todo el país. Le debería de sacar más provecho a esto, igual que a su roster de mujeres. Aunque sea principalmente, esté compuesto principalmente por las Apache, pero insisto, debería darle un poquito más de espacio y no ponerlo solo en luchas de relevos atómicos. Y bueno, si segunda lucha de nuevos valores. Les gusta usar este término muy seguido para sus carteles. Argenis, Flamita y Lucky Boy se van a estar enfrentando a Steve Payne, Último Gladiador y Eterno. Que bueno, Último Gladiador ya no es tan nuevo valor por ahí, pero bueno. Tercera lucha en relevos australianos. Jack Evans, Angelico y Fénix se van a estar enfrentando a Pentagon Jr., Machine Rocker y Soul Rocker. Que bueno, no, ¿por qué no completaron a todos los Inferno Rockers? Yo quería decir su nombre como los Psycho Circus. En fin, en lucha especial, Crazy Boy y Joe Leader, los campeones de pareja de AAA, se van a estar enfrentando a Psicosis y Daga. A ver si es para obtener una oportunidad por sus campeonatos o nada más es así como que miren a ver qué pasa. Lucha semifinal, los Psycho Circus, repitan después de mí, Psycho Clown, Monster Clown y Murder Clown, acompañados de Mini Clown, se van a estar enfrentando a Tejano Jr., a Silver King y a Máscara Año 2000. Y bueno, en lo que va a ser la lucha estrella, el Cibernético, el Mesías y la Parca se van a estar enfrentando al Hijo del Perro Aguayo, a Chessman y la Parca Negra. A ver, va a estar interesante esta función. Y mira, ahorita estoy cayendo en la cuenta de que ya están haciendo otra cosa como en la WWE. Que bueno, hace algunos meses, cuando John Cena no era el campeón, pues bueno, curiosamente a él lo programaban en encuentros estelares de los pagos por evento, y al que era el campeón lo ponían en la lucha semifinal o un poquito más abajo. Entonces mira, aquí lo curioso es que bueno, Tejano Jr. siendo el campeón está programado en una lucha semifinal. Hay nada más como dato, pero bueno, todo esto mañana 16 de agosto en Querétaro. Y ya no me falta nada, no, ya no me faltó nada. Ya llegamos al final de esta emisión de La Cavernaria. Muchas gracias a todos los que se conectaron para escucharme en este caso. Los esperamos el próximo jueves. Chequen, dense una vuelta por la página más o menos después de las 2 de la tarde para no fallarle. Ya podrán escuchar el programa de esa semana a esa hora precisamente. Y bueno, yo me despido. Yo soy Francisco Arrela, muchas gracias. Esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.